manteca, manteca, manteca. Baila manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. Manteca. Baila manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. Baila manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. Mamá, dame dinero que voy a bailar. Llévame a mi novia para menear. Y la gente también va a disfrutar. Y en la ciudad quienes de la noche hace la ley. La manteca ya es el DJ. En África ahora te va a enseñar. Frota las manos. Ponle la nuca. Baila manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. Manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. Magia del compás y la manteca. Después sube mi negrita, nunca pares de bailar. Ese meneo sube el fuego de las chicas. Levanta la mano arriba, prepárate pa' bailar. Magia del compás y la manteca. Después sube mi negrita, nunca pares de bailar. Ese meneo sube el fuego de las chicas. Levanta la mano arriba, prepárate pa' bailar. Frota las manos. Ponle la nuca. Baila manteca, manteca. Manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. DJ, pincha la manteca. Mamá, dame dinero que voy a bailar. Llevaré a mi novia para menear. Y la gente también va a disfrutar. Y en la ciudad quienes de la noche hace la ley. La manteca ya es del DJ. En África ahora te va a enseñar. Frota las manos. Ponle la nuca. Baila manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. Frota las manos. Ponle la nuca. Baila manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca, manteca. De la manteca, después sube mi negrita, nunca pares de bailar. Ese meneo sube.